llorar, ¿qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y dice, y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir de volar a un mundo más feliz, con nubes de cristal, guardando lo que yo guardaba para ti. Dejaré mi barrio y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré. ¡Viva! Lejos de aquí. Y dice, de día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Y al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Elige pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Los buenos es querido siempre que con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Cumbia casi gira y vacilera va, para que sigan bailando la vagancia con elegancia esta noche acá, papá. Las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y a Nico y a los amigos de Tucumán. Alto bien. Para los borrachos de Tucumán que se vinieron allá. Y a todos los borrachos del baile. Cumbia Rocha. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy tomando yo de esta piedra. Yo me pregunto por qué se mete tu vieja. Tengo un nevado en el pantalón. Estoy como quiero, como una seca para el bajón. No seas tan hortiva, dale, fumemos los dos. Dice, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, ¿qué pasó? Paz. Las manos arriba de todos los cumbieros esta noche, dale. Para la vagancia que la pasa a piola siempre con elegancia los fines de semana. Y bien borracho, dice, todas las manos arriba. Que la fiesta no termina. Ya vi como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. Bailando, todas las manos arriba. Que la fiesta no termina. Como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. El que no hace palmas es un careta amargado. Las palmas arriba. A eso estoy tocando. Cumbia Rocha va. Ahí va. Para todos los presidentes que están allá, que la están pasando piola. Dice, no me voy a ir a dormir, no me pienso ir a dormir, amaneceré en esta gira. No me voy a ir a dormir, no me pienso ir a dormir, mujeres, amigos y alegría. Y pongo, ataco el volumen en casa, libre las chapas, ya tengo para la carne asada. Regaladas están las guachas, que esto no decaiga, que ahora Peter Postri la levanta. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno. El que no levanta la mano es una ortiva. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. Sí, siempre de gira, con toda la vagancia piola. Las palmas arriba, arriba, arriba. ¿A dónde está el grito de toda la gente piola esta noche? ¡Oh! Para todos los presentes. Y esto dice, hacemos una previa. ¡Oh! Y pintan escabio. Salimos de casa, de caravana, vamos caminando. Pasa la sirena, no nos importa nada. No le damos bola, hacemos la nuestra, no le debemos nada. Y estoy, siempre de gira yo estoy, y por las calles yo voy. Unos cartuchos quemando, ando re loco, re piola en mi mambo. Siempre de gira yo voy, y por las calles yo estoy. Unos cartuchos quemando, ando re loco, re piola en mi mambo. El que no baila es un gato amargado, bailando la vagancia con elegancia. Sí, arrancando de diferente manera esta noche, para que la sigan pasando piola los borrachos y sigan bailando ahí abajo, va. Cumbia rochona, las jarras bien arriba, y bailando así de esta manera, va. Esta noche saldré a emborracharme, andaré por el barrio de joda por todas partes. Y dice, fumaré en tu honor todos mis vinos, andaré perseguido para poder rescatarme. ¡Canta la balancia, va! No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque yo se arranqué de ti. Esta bebida mortal no para de gustarme, y me voy a quedar a bailar solo para olvidarte. Y los borrachos cantan y dice: esta noche pásame la jarra que estamos de gira. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, cómo me cagaste. Ay, ay, ay, ay, el que no baila se empacha de cornudo amargado bailando. Las manos bien arriba, los cumbieros, para vos, Ortiva. Lo canta la vagancia, bien piola con nosotros esta noche, dale. Las manos arriba, arriba, arriba. Con los pibes paramos en la esquina. Andan diciendo Natalia, Natalia, y por ser cumbiero nos quieren bajar. Como el oficial gritó guachos al piso, yo me descarté lo que tenía en el bolsillo. Oficial, si busca, la fumamos toda. Cuando vagancia, una vez más, lo cantan los cumbieros esta noche, dale. Bajen del patrullero. Gracias por la buena onda. Vamos todos para el frente, a las rochitas ya. Una vez más, bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos para el frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. ¿Paliza qué? ¿A dónde carajo está el aplauso? Bien arriba para ustedes, gracias por la onda.